Hola Emanuel, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Por acá todo bien. Bueno, me imagino realmente, ¿cómo lo vivís vos? ¿Lo vivís como hace mucho que pasó esto y no tanto? ¿O decís, parece que fue ayer? Mirá, cuando uno se pone a recordar en estas fechas, obviamente le parece que fue la semana pasada, pero el ritmo de trabajo hace notar que en realidad son 3 años que fueron muy de una intensidad muy grande, que de momento uno se pone a mí y dice, no, la verdad que parece más de 3 años que pasaron. Así que este mes de junio lo único que hace siempre es recordar de dónde venimos y cuándo iniciamos esta gran decisión política que tomó en su momento Luciano y hoy ya pasaron 3 años y hoy ya el EMTU es parte del paisaje urbano de la ciudad, ya creo que está incorporado en nuestra querida ciudad. Emanuel, y también pensando que este sistema de transporte urbano es municipal y todo lo que eso significa, ¿no? ¿Qué significa justamente que tengamos este transporte urbano municipal? Mirá, veámoslo desde el lado desde el punto de vista en qué nos benefició siendo municipal. Como recién decían ustedes, hubo una pandemia, hubo conflictos muy grandes, inclusive hoy en día también los hay con respecto a lo que son los salarios de las personas que forman parte del transporte público, y acá no pasó nada. O sea, acá esta decisión hizo que los salarios puedan pagarse en tiempo y forma, se pueda prestar el servicio sin ningún tipo de problema a lo largo de toda la pandemia, nunca se cortó el servicio, desde hace, si uno lo pone, se pone a pensar, hace 3 años que funcionamos, bueno, hace 3 años que funcionamos de domingo a domingo ininterrumpidamente, cuando antes una empresa privada decidía o no sacar los colectivos o sacar menos colectivos. Hoy el EMTU está atravesando un momento, la verdad que para nosotros como parte del gabinete nos llena de orgullo y yo creo que también a los vecinos y vecinas también le pasa lo mismo, porque ya dejó de ser un problema el transporte público en Santa Rosa. Tal cual. Y con llegada a todos los barrios, inclusive un poco se previó un poco el tema de toda la barriada nueva de más de 5.000 viviendas que hay para aquel lado. Mirá, como vos decís, o sea, hoy, si vamos al caso, el EMTU cubre toda la ciudad. Lo que nosotros hemos aumentado ha sido, por ejemplo, mayor cantidad de frecuencias en el barrio Escondido, mayor cantidad de frecuencias en el barrio Los Hornos, que son por ahí las barriadas más alejadas. Hoy, para poner en contexto lo que es un día en el EMTU, nosotros trasladamos más de 12.000 personas por día, lo que significa tener trabajando a los 20, 24, 25, 26 colectivos, más los refuerzos durante 19 horas ininterrumpidas. Todo ese sistema funciona todos los días y como nosotros siempre decimos en la empresa, tenemos que estar despierto antes de todas las personas que necesitan ir a trabajar a las 7 de la mañana, bueno, nosotros a las 4 y media, 5, ya tenemos que estar en funcionamiento en lo que respecta a choferes, porque pensá que es una empresa que está abierta a las 24 horas. Nosotros tenemos triple turno de trabajo en el EMTU y mientras los colectivos llegan a las 12 de la noche, se empieza lo que tiene que ver con el lavado de las unidades, el reacondicionamiento para que a las 4 y media vuelvan a salir. Totalmente. ¿Cuántas unidades hay hoy por hoy trabajando en los barrios? Nosotros hoy tenemos 28 unidades. Lo que nosotros hacemos es mejor dicho, ir reforzando horarios pico. Obviamente nosotros tenemos horarios donde necesitamos más colectivo en determinadas líneas. Hoy podemos decir que todas las líneas trabajan en su capacidad máxima, inclusive el propio Luciano ya ha hablado de la posibilidad de tener que adquirir unidades para toda esta barriada nueva que como recién ustedes decían, sigue aumentando la cantidad de población en el sudeste de la ciudad. Y bueno, eso hace a que, bueno, que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir apostando por esta gran decisión que hoy ya es parte, que ya es parte de todos, más que de un solo gobierno municipal, pero que tuvo el coraje de tomar esa decisión trascendente, que si uno se pone a pensar durante cuántos años se planteó el tema y la posibilidad y quedaba en la nada y pasaba en los gobiernos municipales y no pasaba nada y el problema seguía estando. Hoy en día, a 3 años ya de esa decisión, tenemos hasta nuestros propios colectivos. La verdad que en el lugar que estamos hoy, yo creo que más de uno que estaba por fuera de lo que era nuestro, mejor dicho, el ejecutivo, pensó que directamente iba a ser un trabajo muy arduo y capaz que no llevaba a buen puerto. Y sin embargo, hoy estamos demostrando la capacidad del en este caso del Estado Municipal de llevar adelante nada más y nada menos que una empresa de colectivo. Emanuel, y bueno, en estas acciones por mejorar este transporte urbano se está construyendo el centro de transbordo en el Parque Oliver. ¿Cómo viene esta obra y bueno, a quién va a beneficiar y a cuántas personas, no? Mirá, ese es otro hito de la ciudad. También vuelvo a lo mismo, hace muchos años que se viene hablando de un centro de transbordo en la ciudad, un centro de transbordo de la ciudad. Bueno, nosotros lo logramos iniciar o empezar a construir en menos de 3 años, porque esto inició más o menos para el mes de marzo. Va a beneficiar a prácticamente, yo te diría, entre 5 y 6 mil usuarios, que son los que están diariamente ascendiendo y descendiendo de ese lugar. Y es una decisión política esta de privilegiar el transporte público en nuestra ciudad, que muchas veces, y todo lo vemos a diario, ¿no? Uno elige su vehículo particular para movilizarse, pero de a poco los números del EMTU van aumentando, las personas, y los, mejor dicho, el que quiere ser usuario puede acceder a hacerlo, y la verdad que es un servicio que se presta, y se presta muy bien diariamente. Y pensar que ese centro de transbordo además va a compartir con lo que tiene que ver con Transur, que es la línea de Santa Rosa Toa, y ya estamos integrando desde el transporte público y de un lugar estratégico de nuestro centro de la ciudad a todas las personas que van y vienen de Toay. O sea que son decisiones que van a quedar marcadas en nuestra ciudad, esté quien esté a lo largo del tiempo en la intendencia y en la municipalidad. Creo que ya pasa a ser, como decían recién hace un ratito decía, el M2I es parte de nuestro paisaje urbano, y creo que diariamente uno, cuando sale, cuántas veces nos ocurre que nos cruzamos un montón de unidades del M2 por toda la ciudad. Emanuel, hubo muchas cosas que se agregaron que no solamente tenían que ver con los transportes, con las unidades, sino también en las paradas, digitalizaciones inclusive para ver en tiempo real por dónde andaban los micros, inclusive sumado a la página, ¿no? Contanos un poco de esto. Mirá, nosotros tenemos una aplicación, que es la aplicación En Tu Lugar, que cada usuario puede descargarla gratuitamente del Play Store de su celular. Y, en definitiva, lo que uno va viendo es por dónde van pasando todas las unidades de cada una de las líneas que uno puede seleccionar en tiempo real, como nosotros lo vemos en la empresa, para que esa información de los usuarios la tengan en su celular y no tengan que estar esperando el colectivo más tiempo de lo necesario, sino simplemente acercarse a la parada cuando lo necesitan. Mm. Y después, obviamente, otra decisión que fue trascendental, que siempre digo, no inventamos nada. O sea, todo lo que hemos hecho en Santa Rosa, como por ejemplo esto que te iba a mencionar ahora, que eran los relojes de las paradas inteligentes, hay en un montón de ciudades de nuestra Argentina, y sin embargo no habían sido nunca aplicados acá. Entonces decidimos también empezar a digitalizar el tiempo de espera de la persona en alguna de las paradas inteligentes que tenemos en la ciudad. Entonces eso hace una mayor comodidad, y muchas veces uno o muchas personas pueden viajar a otro lado y dicen, mirá, esto está en tal lugar y no está en mi ciudad. Y bueno, hoy en día Santa Rosa cuenta con comodidades también de otras ciudades como esto. También iniciamos, ahí donde se está construyendo el centro de transbordo, ya el año pasado habíamos hecho el carril exclusivo, que de a poco vamos mostrando cómo el transporte público puede hacerse lugar en nuestra ciudad, que es una ciudad que está invadida por los autos particulares de cada... Hay familias que tienen hasta 2 autos para trasladarse en la ciudad, y bueno, y eso hace que como política de municipal se note que privilegiamos el transporte público como primer medida para la movilidad urbana. Emanuel, ¿hay algo más que estén por realizar en cuanto a la mejora de este servicio? ¿Alguna otra cosa? Mira, Luciano anunció, eso lo estaba trabajando el directorio y el ejecutivo. Dentro de poco va a estar el tema de lo que es el transbordo, la posibilidad de que una persona pueda utilizar más de una unidad con un boleto. Eso también es un avance que va a beneficiar a muchos usuarios. Hoy hay veces que los usuarios toman en determinados lugares de la ciudad, no necesariamente va a tener que ser en el centro de transbordo. Una persona va a poder subirse a un colectivo y en un lapso de 40 minutos va a poder acceder a otro en otra línea, porque hoy ocurre. Nosotros tenemos un seguimiento minuto a minuto de cómo es el movimiento de, vendría a ser la tarjeta, que para nosotros es un usuario, de cómo se traslada en la ciudad, de dónde sube. Y bueno, y se da el caso de que hay usuarios que se bajan de una línea, se suben a otra línea para hacer un transbordo en distintos lugares. Entonces eso también es algo novedoso, va a ser algo novedoso para la ciudad. Y bueno, y de a poco seguir trabajando en esto, porque es, como siempre digo, el transporte público es una cuestión de costumbre. Si hay una persona que no lo usa, que nos está escuchando, mañana no se va a levantar y va a ir a tomarse el colectivo. Elegir el transporte público es una decisión que uno la tiene que tomar en su cotidianeidad de cómo moverse en la ciudad. Así que en eso estamos observando que seguimos aumentando la cantidad de pasajeros, así que en definitiva vamos por buen camino con todas las cosas que hemos realizado en estos, de momentos digo que fueron largos 3 años o cortos 3 años, como ustedes recién decían, pero la verdad que estamos más que orgullosos de estar hoy en el lugar que estamos, y la verdad que el trabajo que se ha hecho en el transporte público creo que evidencia la decisión política que tomó el intendente en su momento, el cual no titubeó, no estuvo como en otros momentos que era un ida y vuelta, sino que rápidamente tomó la decisión, estatizó y rápidamente puso en funcionamiento lo que es el EMTU. Emanuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Celebramos contigo también esta, porque es una satisfacción realmente que en la gestión de uno se haya generado esto, así que tantas cosas, tanto trabajo que se ve, que es visible. Algunas veces hay trabajos que quizás no son palpables por la gente, pero este específicamente no es el caso. Así que bueno, felicitaciones y por supuesto a seguir celebrando. Bueno, muchas gracias y que tengan unas muy buenas tardes. Un abrazo grande. Hasta luego.